Mundofonías. Mundofonías. Namoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos a la Félix Sigán y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Comienzo brasileño para una emisión que, como sabéis, recorre las músicas de raíz del planeta y alrededores más sabrosas y muchas veces también, bueno, la mayoría de las veces podríamos decir, más actuales, más recientes, porque según van llegando discos a nuestra redacción, pues estamos ansiosos de compartirlos con nuestra querida audiencia. En este caso se trata de una recopilación que promueve un sello y una promotora ubicada en el Reino Unido e impulsada por David McLaughlin, pero con una clara referencia brasileña ya desde el propio nombre, Brazil Calling. Y en el volumen 13 de sus propuestas sonoras se encuentra, por ejemplo, esta muestra de la música de Alessandra Liao con Sapopemba, la pieza Exu Ajuo, que nos sitúa en este contexto afro-brasileño en los inicios de esta edición de Mundofonías, que continúan con la música de Marco Villane. Fura pedra, rasga a serra, faz a vida tim-tim por tim-tim. Onde mora a beleza da queda, onde a vista não avista fim. Gota, fura pedra, rasga a serra, faz a vida tim-tim por tim-tim. Onde mora a beleza da queda, onde a vista não avista o fim. A vento quando ela quebra, sereno quando ela calma, é o alimento da terra, a alma. A sede se encerra, ou escondida na palma. O que lava a gastura da mágoa é água, mas o que lava a gastura da mágoa é água. O que lava a gastura da mágoa é água. O que lava a gastura da mágoa é água. Gota fura pedra, rasga a serra, faz a vida tim-tim por tim-tim. Onde mora a beleza da queda, onde a vista não avista fim. Gota fura pedra, rasga a serra, faz a vida tim-tim por tim-tim. Onde mora a beleza da queda, onde a vista não avista fim. A vento quando ela quebra, sereno quando ela calma, é o alimento da terra, a alma. Onde a sede se encerra, ou escondida na palma. O que lava a gastura da mágoa é água, mas o que lava a gastura da mágoa é água. O que lava a gastura da mágoa é água, mas o que lava a gastura da mágoa é água. Escuchamos la música que nos propone también desde Brasil Marco Villane, con sus composiciones e interpretaciones como esta que nos habla de algo tan necesario. Agua. Esto aparece en el volumen 12 de esas recopilaciones, como decíamos, de Brazil Calling. Evidentemente es un guiño desde Londres, desde el Reino Unido, al clásico disco de los Clash, London Calling. Pero aquí lo que llama a la puerta ahora es Brasil, ahora con un baião de 4 toques que nos trae esta cantora, guitarrista y compositora, Priscila Frade. Quando bater no coração, 4 pancadas e depois 1 bis. Pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, 4 pancadas e depois 1 bis. Pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. isso é bom, esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou aí. Dá pra sentir a exatidão no tic-tac do seu coração. E depois um bis, pode escrever, não falha não. É tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não. É tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou, dá pra entender que esse baião de quatro tons, tanto, tanto, tanto, tanto, que se tornou a tentação desse pai de ser assim feliz. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Van construir un foguete en Campo Grande. Embora a fila não ande, o primeiro lugar já é meu. Vão construir um foguete em Campo Grande. Embora a fila não ande, o primeiro lugar já é meu. Adeus, amigos. Adeus, garçom do boteco noturno. Vou mudar da Uranus pra Netuno ou pra Saturno. Adeus, amigos. Adeus, garçom do boteco noturno. Vou mudar da Uranus pra Netuno ou pra Saturno. Vão construir um foguete em Campo Grande. Embora a fila não ande, o primeiro lugar já é meu. Vão construir um foguete em Campo Grande. Embora a fila não ande, o primeiro lugar já é meu. Adeus, amigos. Adeus, garçom do boteco noturno. Vou mudar da Uranus pra Netuno ou pra Saturno. Adeus, amigos. Adeus, garçom do boteco noturno. Vou mudar da Uranus pra Netuno ou pra Saturno. Vou conhecer o universo inteiro que não tem o como ver, se não com olhos de brasileiro. Vou conhecer o universo inteiro, que não tenho como ver, se não com olhos de brasileiro. Seguimos en Mundofonías y seguimos en Brasil después de haber escuchado algunas piezas que nos proponen los recopilatorios desde Londres de Brasil Calling. Nos hemos ido con otro recopilatorio titulado Café Brasil, editado por el sello Putumayo. Una invitación, como habéis escuchado, a recorrer el universo con la música, que es lo que hacemos habitualmente en Mundofonías, por otro lado. Así que no hacen falta costosas naves espaciales que encima además se espachurran cuando menos te lo esperas. Este artista es Lucas Argel, de origen brasileño, radicado ya desde hace algunos años en Portugal. Nos acercaba esta pieza, Vila Cosmos. Continuamos con otra artista que lleva también años y lustros en tierras ibéricas, en este caso en Madrid. Ella es Vanessa Boragian, que publica y presenta disco en los próximos días. Será en el Festival de Jazz de Madrid el miércoles 13 de noviembre en la Sala Siroco, aunque previamente estará actuando en otras ciudades como el 2 y el 8 de octubre en Segovia, el 10 en Salamanca y ya después el 20 de noviembre en Ávila. Vanessa Boragian nos presenta su disco Vanesamba de Raíz, que incluye piezas como esta, Mi Negro, que habla de su gato. Mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué guapo es, ay ay ay ay ay mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué guapo es, tan dulce cariñoso, cómo me alegro de tener a mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué guapo es. Si estoy triste o con dolor, él se acerca a mí, se tumba en mí y me da su calor. Tan cuidadoso, tan preocupado, mi gato sensible, cuando necesito está siempre a mi lado. Es pura paz, tan noble e incapaz de hacer daño, de morder o de herir o de arañar. Todo lo que quiere es jugar con cajas y bolitos de papel y habla y sale corriendo por la casa, maullando, provocando. Ay, qué risa es mi negro, ay, qué risa es mi negro, ay, qué risa es mi negro, ay, qué guapo es, ay, ay, ay, ay, ay, mi negro, ay, qué risa es mi negro, ay, qué risa es mi negro, ay, qué guapo es. Acerca a mí, se tumba en mí, me da su calor. Tan cuidadoso, tan preocupado, mi gato sensible, cuando necesito está siempre a mi lado. Es pura paz, tan noble e incapaz de hacer daño, de morder o de herir o de arañar. Todo lo que quiere es jugar con cajas y bolitas de papel. Qué guapo es, duas colinhas na beira mi da água. Mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué guapo es, ay ay ay ay ay mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué guapo es, ay ay ay ay ay mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué lindo es mi negro, ay qué guapo es, ay qué guapo es. Ay, qué guapo es. Ay, qué guapo es. Ay, qué guapo es. Ay, qué guapo es. Pues así de simpático era el gatito al que dedicaba esta canción la brasileña residente en España, Vanessa Boragian. con lo que será su nuevo disco Vanesamba de Raíz. Continuamos con otro artista, en este caso que nos llega desde Estados Unidos, como es Alex E. Chávez, uno de los componentes del grupo Dos Santos, y que publica también en los próximos días un nuevo disco titulado Sonorous Present, presente sonoro, con piezas que recorren diversos estilos originarios de Norteamérica y Sudamérica. Escuchamos la pieza Guadalupe. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Saltado de las Américas al Cáucaso para escuchar a este grupo Pankisi Ensemble. Y anda, mira, empieza a sonar esa música tan característica de nuestras mundofonías, porque estamos hablando de música que tendrá presencia en directo en los escenarios del mundo próximamente. La música desde Zimbabue de Jonah Moyo, and the Veran Buena, que nunca nos cansamos de escuchar. Como digo, estamos en el Cáucaso, estamos en Georgia, pero estamos con intérpretes, con músicas de la comunidad chechena dentro de Georgia. Ya sabéis que el pueblo checheno está mayoritariamente dentro de las fronteras de la Federación Rusa, lo que habitualmente conocemos como Chechenia, pero ya sabéis también que los pueblos, las comunidades, las gentes se entremezclan y muchas veces las fronteras no es solo que las atraviesen las personas, sino es que a veces también las fronteras pasan por encima de la gente y de los pueblos. Por cierto, de esas comunidades chechenas en Georgia procede la música que hemos escuchado. Y quienes estéis cerca de nuestro campamento base, es decir, en las proximidades de Madrid, tenéis la oportunidad de asistir al concierto de Pankisi Ensemble el próximo sábado 19 de octubre en el Centro Cultural Centro Centro, que está muy céntrico, de verdad, en la Plaza de Cibeles, en el edificio del Ayuntamiento de Madrid. Se trata del reencuentro con la serie de conciertos Limo que los amigos del colectivo Ultranesia siguen proponiendo, con otras actuaciones, por ejemplo, el 16 de noviembre el dúo catalán Tartarrelena y el 14 de diciembre el ensemble Cassian. Continuamos con otra propuesta que nos traslada en este caso a Cerdeña. Allí, como sabéis, todos los años se celebra el premio Andrea Parodi con diversos artistas que compiten por ese galardón y también durante esas jornadas música tanto de ganadores de los años anteriores como de otros artistas invitados. El premio Andrea Parodi se celebra entre los días 10 y 12 de octubre en el Teatro Máximo de Cagliari, o Casteddu por su nombre en lengua sarda. Y además de los grupos finalistas, de los cuales informaremos cuando ya haya un veredicto del jurado al que históricamente pertenecemos los hacedores de Mundofonías, pues estarán actuando otros artistas, como digo, como por ejemplo Antonello Salis, acordeonista y pianista que navega entre el jazz y las músicas populares de raíz y que será agasajado con el premio Albo d'Oro, que se entrega a la personalidad a la que se quiere reconocer como difusora y promotora de Cerdeña y la cultura sarda. Bien, pues vamos a escuchar a Antonello Salis en un disco en el que combina su piano y en otras ocasiones también su acordeón con este cantor, Jerome Casalonga. Ameru la yuru yuru, Samerula, pica pica lo que afuera, copeta, pico, poco, cocha, coya, vaya, pena, pero ya, a ver, la lulu, a mi chiquiseta, la coya, luceta, la lichineta, lulu, a ver, la lulu, a mi chiquiseta, la coya, luceta, la lichineta, lulu, ahí teníamos esa alianza entre esas islas tan próximas, pero separadas por una frontera que en este caso atraviesa el mar, puesto que aquí escuchábamos al artista Corso de Córcega, Jerome Casalonga, y al artista sardo de Cerdeña, Antonello Salis, cantor y pianista, en el caso de la pieza que hemos escuchado, respectivamente. Está titulada Amérula, del disco conjunto llamado Isóchronos. Lo escuchábamos con motivo del premio Albo d'Oro, que se entrega durante las jornadas del premio Andrea Parodi al músico sardo Antonello Salis. Navegando por el Mediterráneo, arribamos a las costas de Cataluña para escuchar la música del Cat Klezmer Trio. Es decir, el trío del gato del Klezmer o algo parecido, aunque suponemos que eso de Cat también es una referencia a las tierras catalanas. Por aquí nos encontramos al actual clarinetista de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a quienes habéis escuchado ya en diversas ocasiones aquí en Mundofonía, Xavi Pendón, junto con la guitarra de Xavi Torras y el contrabajo de Johnny Aldunate, este último originario de Chile. Nos quedamos con el Cat Klezmer Trio y esta pieza con la que abre su disco de presentación, Papyrusn. Thank you. Un, dos, tres, y... ¡Mundofonías! ¡Mundofonías! La felicidad, sí, a la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez, con la felicidad, sí, a la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Seguimos en Mundofonías. Después del Cat Klezmer Trio hemos continuado por tierras catalanas, aunque en este caso con la música de un gaitero, Ros, que publica en estos días un EP bien calentito, porque se titula Al Foc, Al Fuego, y contiene piezas como esta que hemos escuchado, Flama, Llama. Ricard Ros es prácticamente el que se lo guisa y se lo come prácticamente todo en esta pieza. A lo largo del disco toca varias gaitas, como el sac de Gemex de sus tierras catalanas, la gaita gallega, en varias afinaciones, la Ilan Pipe irlandesa, también flautas, instrumentos de cuerda de percusión, sintetizadores, o por ejemplo en esta pieza pues también canta. Continuamos con el nuevo trabajo de Afrokelt Sound System. Hemos seguido en Mundofonías con la música del Afrokelt Sound System, veterano grupo que, como indica su nombre, reivindica la hermandad sonora de las culturas célticas y africanas. Es un disco que se publica en este mes de octubre por el sello norteamericano Six Degrees. Se titula Ova y continúa el legado del fundador de la banda, Simon Emerson, que falleció el pasado año 2023 de un cruel cáncer. Aquí nos encontramos músicos británicos y también el artista guineano Mfali Kouyaté. La pieza que hemos escuchado lleva por título Glitchy Fiddles. Continuamos con otro encuentro afroeuropeo entre el África Occidental y Escandinavia, con la flauta que bebe bastante del mundo del jazz de Anarella Sorlin, y el Ngoni de Django Diabaté, que es primo del recientemente fallecido y ya recordado y añorado gran músico de Mali Toumani Diabaté. Bien, pues ellos publicarán próximamente, a finales de este mes de octubre, el disco Jouer, que en francés quiere decir tanto tocar un instrumento, como jugar, del cual adelantamos ya esta pieza, Dakar Örebro, en referencia a la capital de Senegal, Dakar, y a la ciudad sueca de Örebro. Escuchábamos la música de Anarella y Django desde Suecia y Mali, respectivamente. Continuamos con otra conexión también afroescandinava, que reúne a 7 mujeres de Mali y Finlandia. Es el grupo Sini Muso. Oh, La música de estas instrumentistas y cantoras de Mali y Finlandia que se reúnen bajo el nombre de Sinimuso, que en la lengua bambara quiere decir las mujeres del futuro. Aunque bueno, ya es en el presente, en estos días, a principios del mes de octubre, cuando se publica su disco Nuska Sisaret, que en finlandés vendría a querer decir levantémonos hermanas. De él hemos escuchado esta pieza Kalachi, que ya nos va acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías, que vamos a hacer con un disco histórico que se publica en estos días. Un disco que nos lleva 4 décadas atrás, al año 1982, para escuchar los primeros trabajos de la artista maliense Najawa Dumbia. Se trata del volumen 2 de Najawa Dumbia, que hasta ahora no ha sido editado fuera de su propio país de Mali. Y seguirá sin estar editado hasta el 6 de diciembre. Hay que esperar unos días, aunque ya tenemos algunos adelantos que podemos ofrecer, como esta pieza de Misen Kulu, con la cual despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Con la música añeja de Najawa Dumbia, nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you. Da